Hola, mi nombre es Vania Torres, bienvenidos a Music Vision Project, nuestra academia en línea. Music Vision. El día de hoy vamos a hacer un resumen sobre los melismas. Algo muy importante que si eres un cantante que decide o prefiere añadir a su repertorio de recursos vocales este recurso vocal, pues te felicito porque primero te va a ayudar muchísimo a que mejores tus performances, a que les des mayor calidez en muchos aspectos al expresar tu canto, ¿no? ¿Qué es el tema de los recursos vocales? Como muchas veces se los he dicho, es algo muy importante, puesto que en vez de presentar una línea melódica simple o sencilla, no hablaremos de simple sino de sencillo, podemos añadirle más significancia al ponerle este tipo de recursos. Y uno de esos, y el que más buscan generalmente, son los melismas. Vamos a hablar primero sobre la parte estructural de los melismas. Los melismas, como definición, son una serie de notas que deben ser ejecutadas de una forma rápida. Son ejecutadas a través de que un flujo de aire constante, un apoyo constante, una tensión de ningún tipo, es decir, no debe existir tensión, mejor dicho, en ninguna parte de nuestro cuerpo, porque el melisma tiene que lograrse definir claramente y lamentablemente cuando estamos tensos no podemos emitir los melismas. Tensión principalmente en esta área del cuello. Cuando hago esto, ¿ven? Entonces estoy ejerciendo una tensión innecesaria que no debe existir, ¿ok? Entonces, repito, tenemos flujo de aire constante, apoyo constante, cero tensión, ¿sí? Y estar conscientes del tipo de registro en el que se va a emitir el melisma. Puede ser un registro mixto, es decir, voy a jugar entre falseto y voz plena, o puede ser un juego de resonancias, por ejemplo, ¿no? Voy a ir de una resonancia más baja a una resonancia más alta. Es muy importante que conozcan estos conceptos y van a poder verlos en los videos que están incorporados en este canal, ¿ok? Entonces, nuevamente vamos a repetir para que se lo memoricen, ¿sí? Flujo de aire constante, apoyo constante y cero tensión. Básicamente son esos, ¿no? Y luego los otros puntos importantes es ver en qué tipo de registro se va a ejecutar el melisma y los resonadores que van a ir incorporándose dentro de este melisma. Complicado parece, pero la verdad es que no es tanto, ¿ya? Ahora, esa es como una parte de la construcción más fonoaudiológica de nuestro melisma. La construcción melódica del melisma está basada en lo que se denomina la escala pentatónica, una de las construcciones, porque podemos construir un melisma a través también de una escala normal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Puedo hacer un melisma solamente con la escala. Pero la mayoría de los melismas, que son llamativos, digamos que están más de moda, están estructurados dentro de una escala pentatónica. Penta significa 5. Por ejemplo, para tener una escala pentatónica dentro de la escala de Do mayor, voy a eliminar Fa y voy a eliminar Si. Es decir, debo eliminar el cuarto grado y debo eliminar el séptimo grado. ¿Ok? Entonces tengo Do, Re, Mi, Sol, La, y de ahí para adelante puedo jugar con las mismas notas hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es jugar con estas notas, básicamente escucharlas y ver si funcionan o no dentro de su registro vocal o cómo les gustaría jugar. Es básicamente escuchar. Aquí abajo estamos poniendo un enlace de los ejercicios que están incorporados a los melismas. Entonces ustedes pueden poner clic en el enlace, seguramente se descargará el audio y podrán practicar, ¿ok? Muy importante, también voy a poner el enlace de una charla que tuvo Bobby McFerry con un grupo de personas, hablando justamente sobre la escala pentatónica, ya que la escala pentatónica viene de una forma muy natural en nuestro oído, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la música moderna tenemos un montón de músicas que están basadas en una escala pentatónica como melodía principal, por ejemplo, como esta de Adele, Rolling in the Deep, ¿no? There's a fire, ba-di-da-di, bound. Está dentro de una escala pentatónica, ¿sí? Pero también la música andina, nuestra, boliviana, está basada dentro de una escala pentatónica, especialmente la más antigua, ¿sí? La más antigua, la que viene de los Andes, la autóctona. Entonces, está dentro de nuestro oído, lo que significa que si tú quieres ejecutar melismas, no es difícil desde el punto de vista auditivo, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Fijarte la estructura del melisma. Fijarte cuántas notas son y a qué velocidad van, ¿sí? Ok. Digamos que esa sería la parte estructural melódica, ¿ya? Hablaremos de la parte de la estructura ya ejecutada, ¿sí? Del melisma, tomando en cuenta justamente los principios fonoaudiológicos de los que habíamos hablado, vamos a ejecutar el melisma trabajando justamente la agilidad del cambio de nota veloz en las cuerdas vocales. No me sirve de nada es there's a fire, tarirarira. No, no me sirve, a no ser que quiera cantar como, no sé, con este estilo que es como mucho glissando, ¿no? There's a fire, tarirarira. Entonces no le pondré melismas, pero estamos hablando de melismas. Si tú quieres hacer melisma y te sale así, es porque hay algún punto de tensión en ti. Entonces revisa. Si yo digo, there's a fire, entonces ya hay un avance en que en la respiración el flujo de aire está constante. Veré el apoyo. Para los que no saben lo que es apoyo, revisen por favor los videos que están incorporados en este canal. Es muy importante tener todos estos puntos incorporados para que tu melisma esté listo para salir, ¿ya? Ahora, diferentes formas de atacar un melisma, o sea, de llegar al melisma. Pero para llegar al melisma, lo que tienes que hacer es tener un flujo de aire constante, una nota limpia, constante. Por ejemplo, aquí mismo, en este mismo ejemplo. Ahí he estabilizado la nota. Tienes que estabilizar la nota antes de llegar al melisma. Porque si no la estabilizas y empiezas en una nota un poco rara, no va a salir el melisma o vas a empezar mal. O directamente, si el aire no te alcanzó a llegar al tapa, entonces no vas a poder terminar. Estabilizo la nota. Ahí. Fire. Pararara, pararara, there's a fire, ¿sí? Y ahí, cuando comienzo a definir esto, voy a definir las notas. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Lo cantaré lento. Hay diferentes formas de memorizar un melisma. La que yo prefiero, en general, es memorizar cada nota lentamente. Hay varios recursos que tú puedes utilizar para sacar este melisma, solamente sacarlo y ponerlo en una velocidad más lenta. Aquí mismo, en este canal, en esta plataforma, tú tienes una opción de poner la velocidad más rápida o más lenta. Y esto te puede ayudar a poder definir cada nota. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Repetir, repetir, repetir, repetir, repetir, repetir, repetir. Soñarte con las notas de ese melisma. Básicamente el melisma viene así, de memoria, ¿sí? Son diferentes formas de hacer un melisma y las formas melódicas las vamos a ver en un siguiente capítulo. Son formas melódicas un poco más comunes o que de pronto son más mías también, que voy a compartir contigo, que tú puedes repetir y puedes añadir delante o en medio de una canción o al final, ¿sí? Pero más allá de eso, la base de todo esto es lo que te estoy diciendo en este momento. Memorizar muy bien, muy clara la melodía. Si tocas un instrumento, vale que lo toques en el instrumento. Si tienes un piano, vale que lo toques en el piano muchas veces hasta que tú puedas cantarlo y tocarlo al mismo tiempo. Creo que principalmente es la perseverancia, ¿sí? Las cuerdas vocales necesitan estar en un estado óptimo para poder realizar los melismas. Es decir, si tienes nódulos, de pronto sí vas a poder hacer los melismas, de pronto sí te salen, pero la agilidad en las cuerdas vocales va a ser afectada. Si tienes algún tipo de irritación o inflamación, la efectividad del melisma va a ser afectado. ¿Por qué? Porque estás creando un tipo de sonido, un tipo de agilidad dentro de las cuerdas vocales a través de tu función neurológica, o sea, el cerebro. Estás creando un ambiente para las cuerdas vocales que es exigente, ¿sí? Las estás exigiendo. Muchos me dirán, pero si yo he hecho melismas cuando estaba enfermo, seguro que sí. Pero después, cuando te sanaste, luego viste que había una diferencia porque practicaste bajo un estado que no era óptimo de tus cuerdas vocales y has creado ciertas mañas, has creado ciertas tensiones. Entonces, hay que fijarse muy bien el estado en el que estamos para poder practicar esto, porque uno tiene que estar en estado óptimo, ¿ok? Agua, temperatura ambiente todo el tiempo, es algo que les va a ayudar muchísimo. Aquí abajo, fíjense los ejercicios, espero que les guste y nos vemos la próxima clase. ¡Chao!